que me amas. Dime quién te entiende. Dice que odia la trama. Dime quién te entiende. Que quiere estar conmigo todas las mañanas. Dime a ti quién te entiende. Si cambias de la nada, ¿por qué me dices? Estoy cansada de siempre lo mismo. Yo ni sé lo que hice. Que si no le doy un follow a esa tipa, me hace con irse. Y como no le digo nada de vuelta, empieza a vestirse para luego desvestirse. Pero pa' que me mientes, si no puedes sacarme de tu mente negra, ¿por qué me mientes? No puedes decirme que me amas a los 15 y que me voy a los 20. Si yo sé que siempre has sido independiente como el 15 de septiembre. Pero pa' que me mientes, hey, yeah. Tú sabías que yo no era un santo. Pa' que me tiren brasieres, pa' eso canto. En la cama te hago magia como Orlando. Pero un baby en ti yo siempre estoy pensando. Yo no he hecho nada, tú estás imaginando. Porque me dices, estoy cansada de siempre lo mismo. Yo no sé lo que hice. Que si no le doy un follow a esa tipa, amenaza con irse. Y como no le digo nada de vuelta, empieza a vestirse para luego desvestirse. Pero pa' que me mientes, si no puedes sacarme de tu mente negra, ¿por qué me mientes? No puedes decirme que me amas a los 15 y que me voy a los 20. Si yo sé que siempre has sido independiente como el 15 de septiembre. Soy tuyo solamente. Pa' que me mientes. Pa' que me mientes. Oh no, oh, pa' que me mientes.